El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El seguimiento de Jesús. Somos discípulos de Jesús. Él nos llama, nos invita porque es una respuesta libre, como hemos escuchado. Pero Él nos llama constantemente para que nos sigamos más de cerca, más comprometidos. Hoy el Evangelio nos ofrece algunas características como discípulos de Jesús. Tengamos presente que la presencia de Jesús en este momento es urgente. Es decir, urge una respuesta. Por eso escuchamos así esas características medias extremosas. ¿Cómo que no te despidas de tu familia? ¿Cómo que deja que los muertos se entierren a sus muertos? Y mi padre, ¿qué? Eso lo podemos comprender en ese sentido. La presencia de Jesús pide una respuesta urgente. Una respuesta al extremo, en ese momento. Ahora también, pero tenemos que comprender esas palabras. En primer lugar, pues Jesús ha tomado la firme determinación de ir a Jerusalén, aunque sabe lo que ahí le espera. Cuando llegó el momento de pasar de este mundo, dice el Evangelio, ahí Jerusalén iba a morir. Sin embargo, Jesucristo no se echó para atrás, no le dio miedo. Él tenía muy clara la misión, por eso él sigue adelante, la firme determinación. Claro que esto nos pide a nosotros también igual, seguir a Jesús con determinación, una respuesta firme, una respuesta sólida, que Jesucristo no tenga que preguntarnos: ¿también ustedes quieren dejarme? Aquella vez que muchos discípulos se echaron para atrás, cuando él dijo que pues no era tan fácil, que él iba a morir en una cruz, y entonces muchas personas se querían echar para atrás, los discípulos también. Sí, la respuesta a Jesús es una respuesta que exige riesgo, pero no nos exige riesgo. Por ejemplo, quienes están casados, cuando se iban a casar, pues también arriesgaron, arriesgaron su vida, arriesgaron su felicidad, y así cada paso que damos en nuestra vida, cuando vamos a tomar una decisión, hay un riesgo. En el seguimiento de Jesús también hay un riesgo, pero vale la pena ese riesgo. Jesucristo nos invita para que tengamos siempre nuestra mirada hacia adelante. Aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Es decir, que el pasado no nos condicione, que no retrocedamos en el seguimiento de Jesús, sino que sigamos adelante. Otra característica también tomada de esa reacción de Santiago y Juan, cuando los samaritanos no quisieron recibir a Jesús, fíjense que esto es como muy de la evangelización. Cuando alguien no nos hace caso, cuando le vamos, bueno, no sé si les ha pasado, pero a mí sí, cuando íbamos luego a, así casa por casa y íbamos a llevar el anuncio de Jesucristo, y luego nos cerraban la puerta, nos decían algo, no nos aceptaban, nos rechazaban. Claro, nosotros no lo tomábamos personal, porque el rechazo, bueno, es a Jesucristo, a nosotros no. Pero luego sí pasa, luego vemos a los jóvenes que luego contradicen a sus padres y es que yo no creo, ya ven cuando lo empiezan en la escuela y meten ideas, es que yo ya no tengo fe, no creo, ya no quiero ir a la iglesia, y luego los papás se enojan, se indignan, y entonces así, Santiago y Juan se enojaron porque rechazaron a Jesús. Entonces la invitación de esta característica es pues que no necesitamos dueños del Evangelio para empezar a vivir la salvación. A Jesucristo lo rechaza, nosotros solamente somos sus discípulos. Y entonces más bien tener una actitud de comprensión, de aceptación, no de rechazo, no de violencia hacia los demás cuando no aceptan el Evangelio. Otra característica también es buscar la comodidad en el seguimiento de Jesús. Alguien puede decir, yo prefiero estar en la iglesia que con mi familia porque acá son los problemas. O mejor me voy al convento porque pues acá en la sociedad mucha violencia y mejor estar más tranquilo. Eso es buscar la comodidad. Entonces, por eso Jesús dice, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Sí es un riesgo, pero que lleva de por medio sufrimiento también, el seguimiento de Jesús. Es la respuesta, llevando la cruz, no es la respuesta de buscar la comunidad, porque eso pues haría caer en el egoísmo. Así yo quiero pertenecer a un grupo porque pues yo soy líder y quiero mandar y quiero que me obedezcan, en fin, con esa intención, bueno, pues es buscar nuestro propio provecho, el egoísmo. Otra característica también interesante y necesita una explicación. Señor, déjame enterrar a mi padre y luego ya vengo. Y hay una explicación muy bonita en ese sentido. No la tomemos al pie de la letra porque no va por ahí. Pero si queremos utilizar palabras de esa frase, también podemos decir que quien sigue a Jesús hace la opción por la vida. Quien no lo sigue, sigue en el mundo de los muertos. Pero tiene una explicación todavía más profunda. El padre en aquel tiempo era el que, pues era el dueño de todo. En aquel tiempo era una sociedad así patriarcal. Entonces, él era el dueño y se le tenía que pedir permiso de todo. Él podía hacer con su familia lo que él quisiera y con sus cosas. Entonces, en ese sentido, la explicación es para que en el seguimiento de Jesús no pensemos de ese modo, que más bien pensemos con una actitud fraternal. Y esa es la comunidad de Jesucristo, es una actitud fraternal, no una actitud de dominio de unos con otros, sino de fraternidad. Es el riesgo del seguimiento de Jesús. Ahora somos invitados para que sigamos adelante, sigamos dando una respuesta a cada quien según su estilo de vida, cada quien según su vocación, podemos dar una respuesta, acercarnos más a Jesús, estemos atentos a su palabra, a sus acciones, y eso nos va a ayudar a aprender más de él, tratar de reaccionar, así como Jesucristo lo hace, con misericordia, con amor, con nuestros hermanos. Bendito.